parece que desde Granada Atlético no se está de acuerdo con eso. No sé si va a haber o no filialidad, a ver qué es lo que nos dicen desde Granada Atlético. Tenemos comunicación con Alberto García, presidente del Granada Atlético. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Antonio. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Va a ser el Atlético? Muy bien. ¿Y tú, Alberto? Muy bien, muy bien. Tirando, ¿no? ¿Va a ser el Granada Atlético filial del Granada o no? Bueno, yo creo que ayer, no sé si fue la rueda de prensa o después algún medio lo ha malinterpretado, yo creo que hay un error bastante grave en ese sentido, ¿no? Lo primero que no se llegó a ningún acuerdo, es decir, lo primero que en esa mesa ha habido muy buenas intenciones, como creo que has comentado, se habló así por encima de cifras, pero nadie puso nada sobre la mesa, ¿no? Entonces, claro, nosotros a esa mesa acudimos un poco a la expectativa de que somos un club de fútbol, obviamente no somos parte de la solución inicial, es decir, si hay una mesa, por eso fuimos, ¿no? Si hay una mesa que entendemos que puede ser bueno por el fútbol por el futuro del fútbol de Granada, debemos de estar en esa mesa. Entendemos que lógicamente, dependiendo un poco de lo que se hable, continuaremos o no en ella, ¿no? Ayer no hubo ningún compromiso por parte de nadie, menos por parte del Atlético, que lógicamente, y en este caso es el último que se debe de sumar. Entiendo yo que primero está Ayuntamiento, están partidos políticos, Diputación, y está en la Cámara y Confederación, y el Atlético, en función de eso, pues podrá mover fichas, podrá mover. Lo que sí tenemos claro, decía recordar un poco cómo actuó el Atlético en esta línea cuando había tema de Unión Metal, siempre ha estado dispuesto a todo. Nosotros lo que ayer le dijimos a la mesa es decir que nosotros no vamos a poner nuestro proyecto sobre la mesa, dijimos justo lo contrario, es decir, vamos a poner todo el interés del mundo en colaborar, pero cuando veamos que hay algo claro, y cuando veamos que hay algo claro, a partir de ahí negociaremos. Antes, lógicamente, no tiene sentido poner nada sobre la mesa, ¿no? O sea que no renunciáis, evidentemente, a seguir vuestro camino porque no veis que todavía se haya encontrado esa solución tan global y tan optimista que ven algunos, ¿no? No, hombre, a ver, yo creo que lo importante es lo que hay que sacar de la gente que se reúne, de la ilusión que la gente pone e intentar solucionar lo que a día de hoy tenemos en Granada. Eso es importante, pero nosotros desde nuestro club tenemos que seguir trabajando. Ya nos pasó en verano. En verano hicimos un parón importante por tema de las negociaciones y nos hizo mucho daño, no ha hecho mucho daño en la cantera. Este año estamos notando todavía eso porque todas las negociaciones con Diputación de pago y todo, pues lógicamente con patrocinadores se atrasaron un montón, y todo eso es un lastre que nosotros arrastramos, porque lo que no puede ser es que estés en dos sitios a la vez. Y yo no puedo estar negociando en un sitio que voy a hacer como se puso en su día, voy a unirme con el Granada, como estoy hablando en verano, y por otra parte seguir hablando con patrocinadores. En ese momento nosotros paramos toda la maquinaria, lógicamente. Ahora nosotros no paramos ninguna maquinaria. Nosotros seguimos sin ninguna duda, es decir, que lo que deseamos es que todo esto que está ocurriendo sirva para de verdad aclarar la situación del fútbol en Granada, pero a día de hoy no podemos ser filial de nada. Que a día de mañana, si surgen cosas y seguimos avanzando, podemos estar en la mesa y vamos a estar siempre de cara a la gente que nos llame, sin ninguna duda, e intentarlo lo mejor posible, pero lógicamente cuando veamos que hay algo interesante, y luego valorando si el Atlético aporta algo, sea lo que sea. Si el Atlético aporta algo, que se le aporta al Atlético, porque si al Atlético no se le aporta nada, digo a nivel de lo que sea, no digo a nivel económico, digo en cualquier nivel, pues el Atlético no tiene ningún sentido que esté en una mesa, porque ya para eso lleva 4 años solamente con sus socios y con los amigos que han estado apoyando, ¿no? Con la afición que tenemos, que es muy poquita, pero muy muy de elogiar, ¿no? ¿Ha habido reacciones dentro del seno del Atlético por lo de ayer, por esa confusión de que ya prácticamente se daba como el fútbol? Sí, hombre, hombre, lógicamente, dentro del Atlético, de los aficionados, de implicar incluso a los mismos técnicos y todo, decir, oye, que nosotros estamos trabajando en la línea que hemos marcado, y efectivamente no hay, de lo que ha salido en los medios, y yo creo que además ha sido malinterpretado, es decir, creo que ha sido una mala comunicación en la rueda de prensa, porque en el momento que, bueno, que se vende, lo único que se vende como acuerdo es que el Atlético va a ser filial, pues es un error grave, ¿no? Lo que hay que vender es decir que hay buena unión, que hay buena disposición y que a partir de ahí se va a trabajar, ¿no? Porque no se puede contar una parte de lo que hay en la reunión, hay que contar lo que se ha acordado, ¿no? No lo que en un momento dado puede sonar bien o de cara a la galería, ¿no? Alberto, entonces, sí, dime. No, ya está, digo que la gente solamente, lógicamente, se le ha explicado un poco lo que hay, porque la gente no entendía esa situación, hay gente que no tendría ningún sentido. Nosotros estamos apostando por un proyecto que vamos a presentar la semana que viene, un proyecto a 2 años y medio, que llevamos ya un mes con él terminado, que ya hicimos la presentación interna, y que el año que viene tenemos un objetivo, que es estar arriba en la categoría y de buscar el ascenso, con un presupuesto no excesivo, un presupuesto lógico, con gente de cantera, pero con unas opciones altas, lógicamente. O sea, que el año que viene vais a pelear por subir. Bueno, en principio sí, en principio está claro, eso, para eso estamos trabajando ya, fichando y preparándolo todo, ¿no? Y de la reunión de ayer, bueno, pero que Antonio, lo que sí te quiero decir, es decir, que el Atlético vaya a subir eso, es decir, que en Granada haya club, cuanto más arriba mejor, pero no el Atlético, sino más club, sería mucho mejor, habría mucho más nivel. Es decir, que una cosa no es necesariamente contraria a la otra, es decir, a que queremos solución del fútbol única para todos, ¿no? O sea, pero lógicamente lo que la gente tiene que entender es que el Atlético no puede, porque haya una mesa de unión con respecto a otro club, parar toda su maquinaria, como ya lo ha hecho otra vez, ¿no? No puede estar cada dos meses viendo lo que hace el vecino. Y además, ¿no?, que el dinero lo ponéis vosotros y no se lo reclamáis a nadie. Aparte de eso, exactamente. De la reunión de ayer digo que hay muchas impresiones, ¿no? Hay quien es más optimista, más cauto, que quiere esperar un poco, y más pesimista. ¿Tú crees que esas vías de buscar dinero para pagos inmediatos, sin hablar de futuro, porque estamos hablando de que hay una deuda acumulada muy, muy importante, pero para los pagos inmediatos, esto de los 500 euros los socios del Granada, los 10.000 euros los empresarios, el Ayuntamiento y la Diputación, que han prometido una implicación que no parece mucha, y además dificultada notablemente por los argumentos legales, es decir, porque el Granada es deudor con la Administración, y hay muchos condicionantes negativos a la hora de llegar ese dinero. ¿Qué pensáis vosotros, o tú personalmente, Alberto? Hombre, que los condicionantes negativos se conocían antes de sentarse en la mesa, ¿no? O sea, que por eso te digo, ahí está, yo creo que todo el mundo, de parte de Cámara y Confederación y el resto de instituciones, sabían un poco los condicionantes que hay. Las medidas son interesantes, no cabe duda que son medidas... ¿Serán efectivas? ¿O aquí en Granada la tierra del Chavico? Que sean efectivas, lógicamente... Primero tiene que, bueno, lógicamente muchas veces para ver si algo funciona tienes que probarlo, es muy difícil porque algo si no se ha hecho tienes que intentarlo. Ya te digo, yo creo que las medidas que buscan, es decir, la ilusión se tiene, las medidas son buenas, que vaya a salir, pues no lo sé, no tengo ni idea. La verdad que en ese sentido que pueda salir, por lo menos ya te digo, por lo menos hay algo, ¿no? Por lo menos hay ganas de intentar solucionar el tema de fútbol en Granada. Que se vaya a conseguir, pues bueno, no lo sé, eso ya la verdad que por lo menos ya te digo, hay ilusión. Y creo que han trabajado bien desde Cámara y Confederación para llegar a ello, ¿no? Y parece que una de las decepciones, no sé si generalizada también allí en la mesa, era que se esperaba una mayor implicación del Ayuntamiento. Bueno, yo ya te digo, con respecto a tema de cifras y tal, yo sé que se habla de cosas, pero prefiero que eso, entiendo que para eso, yo lo que sí que le he aclarado hoy es un poco el tema del Atlético. Con respecto a lo otro, bueno, mi opinión personal, pero generalista, no hablando así en concreto de nada, porque entiendo que para eso hay los portavoces. El tema de hablar hoy con vosotros por aclarar... La tema de la filialidad. Aclarar totalmente eso. O sea, es que lógicamente ha sido un error bastante grave, ya digo, de interpretación o de comunicación. Pero con respecto a lo otro, yo entiendo que para eso tanto Javier como Gerardo quedaron como portavoces, ¿no? Y ya te digo que por respecto a ellos entiendo que son ellos los que deben, o incluso el mismo ayuntamiento si quisiera hablar, ¿no? O otra persona. Bueno, pues nada, Alberto, muchas gracias. Antonio, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, igualmente, buenas tardes. Bueno, pues...